Nos ponemos para charlar con Marcelo Rosas, analizar un poquito el remate de hoy y ver a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias. Un día medio feo hoy, ¿no? Nos ha tocado, ahora se ha puesto más lindo, pero un día bastante feo. Mira, bastante bravo, sobre todo lo que nos tocó andar de las rutas con alguna vicisitud, sí, que nos hizo llegar medio sobre el filo del remate, pero nos esperó la barría. Se calmó el viento cuando arrancamos el remate, como para darnos un mimo al solcito. Y bueno, creo que fue un remate de esos que hay que recordar para el resto del año, porque sí, ha sido de lo mejorcito del año. Cantidades parecidas entre Gordo e Invernada, totalizando 1.250 cabezas. Y destacando, diría, tal vez la mejor fila de vacas que hemos visto en varios años, sí, en la zona. Y también excelentes precios, ¿no? Excelentes precios. Mejor que el mercado, diría yo. Y yo diría que sí. De igual a mejor que el mercado, mucha vaca pesada, muchísimo comprador en todas las categorías había, a tal punto que, bueno, alguno tenía que quedar en espera para ofertar hasta que otro largara, ¿no? Llama la atención ver esta categoría de vaca engordada a corral, ¿no? Que no es, siempre por lo general uno ve terneros o terneras o novillitos, pero no vacas. No, indudablemente, bueno, no llevan la misma formulación porque claro, engordar un kilo de estos animales es mucho más caro que para terminar un ternero. Sería, digamos, más caro que para un ternero, por lo tanto las formulaciones son distintas, pero obviamente el productor ha encontrado un subproducto con muchos kilos a muy buen precio. Y bueno, bien sabemos que esto es kilo por precio, claro, por lo tanto, ha comprado bien. Y ha comprado bien, vaca la ha comprado barata, o por lo menos no ha vendido barato ese animal, claro. O sea, él mismo, es como si él mismo lo hubiera comprado al momento del destete, y en la entrada del invierno, y bueno, ha decidido hacer un segundo negocio, lo que yo llamo un subproducto del campo, ¿no? Exacto. Marcelo, la invernada, bien, había buena invernada, Muy buena invernada. Para esta época del año. Tal cual. Generalmente Olavarría siempre nos sorprende en esta época del año, cuando vemos en otras localidades hacienda más maulona, más huesuda, más de cola, pero además de cola y de inferior calidad racial, porque es lo último que se va destetando, lo último que se puede vender. Olavarría nos muestra hoy lotes como perfectamente podríamos tener en marzo o en abril. ¿Y cómo está el mercado? Está, bueno, con entradas muy moderadas, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque estamos en invierno, ya tendría que salir bastante hacienda, pero no es así. Bueno, hay dos fenómenos que hay que sumar. Uno es la hacienda de campo, que prácticamente se ha restringido las entradas. A eso le tenemos que sumar la vaca flaca, que ya no es época para que tengamos. Ya salió prácticamente. Por lo tanto, esas dos categorías nos tiran para abajo bastante las entradas. Se está sosteniendo mucho en base a hacienda de feedlot, pero no con la avalancha que se esperaba, porque, bueno, en este momento puedo jactarme de haber sido un poco el gurú que pronosticó lo que iba a pasar. Con la relación invernada-gordo que había en el momento de reponer, los filoteros, que este año tuvieron una muy buen encierre en cuanto a cantidad, se decidieron a sacar la hacienda más escalonada y no toda concentrada en un solo quilaje. Esto es muy bueno para nosotros los vendedores, porque nos permite atender un abanico mucho más grande, pero sobre todo para ellos, porque no saturan una sola categoría toda junta. Claro. Hemos visto que estos últimos días han entrado a tallar un poco más fuerte en el supermercado, ¿no? Sí. Comprado tal vez alguna vaca de conserva. ¿O eso tiene salida de exportación? Fundamentalmente de exportación. Han aparecido algunos supermercados comprando algún novillo para Hilton, sobre todo algún novillo mediano, ya no muy pesado, pero sino mediano. ¿Qué para el Hilton del año que viene? Sí, seguro. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos también todo un trasfondo político, ¿no? Que daría para una charla bastante larga. Pero ellos bien pueden aprovechar la media res sin el RAL, que es lo que se termina exportando para Hilton, casi hoy única exportación que tiene la Argentina, que a grosso modo diría que estamos de la mitad, casi a la tercera parte de las exportaciones históricas, o sea que estamos haciendo un papel deplorable a nivel mundial, pero a los supermercados le permite esa hacienda cortada en cortes anatómicos venderla en las góndolas al mismo precio que vende la de cualquier novillito o vaquillona. ¿Y qué esperamos para los próximos días? Bueno, ahora son todo mucho remate de cabaña, hay mucha actividad en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que ya empezamos a pegar la curva de la mitad hacia el final de los remates de cabaña. Lamentablemente los pronósticos no son del todo buenos para lo que queda de los remates de cabaña y toros. Hay menos compradores de toros y de acá al futuro, ya no tan inmediato, sino 2 años diría, vamos a tener lamentablemente otra vez escasez de ternero, habida cuenta que no solo se paró la retención de vientres que habíamos tenido hasta hace algún tiempito, sino que se aceleró otra vez la matanza de futuras madres, y bueno, eso lamentablemente nos va a traer terneros en falta de aquí a 2 años seguramente. Eso hay que agregarle también el corrimiento de la barrera sanitaria, ¿no? Bueno, sí. Van a quedar muchos toros acá. Seguramente, además tenemos ese otro tema, que también produjo otro desbarajuste, que es el de los precios al mostrador de la carne, bueno, lo que antes llamábamos al sur del río Colorado, que ahora con un pequeño corrimiento, que no es tan pequeño al fin y al cabo, no, seguro. Han sido unos cuantos kilómetros y de una zona bastante apta para la producción agropecuaria. Marcelo, como siempre, muchas gracias, suerte, buen viaje de vuelta. A vos, y bueno, hoy nos podemos decir que nos estamos saludando con los últimos rayos del sol. Gracias.